Somos la alegría y la vida en eterna lucha contra la tristeza y la muerte. Fuerza Alfredo, fuerza Jenny, los queremos mucho. Entonces ya seremos los iguales, intimando entre aguas la pureza del viento, en un sueño generacional cada ser vive su dignidad. En un espacio del tiempo viajando en lo tardío, nos quitan el dolor de patria, y en la nostalgia de hacer juego limpio, en el refugio de nuestros antiguos, celebran 500 años de morir, desandando el camino y demorando la angustia del abrazo que hiciste y creen el generacional. Es mantener digno el espacio, el que nos tocó vivir. La, la, y para entonces, un amor que no se arrime, no tiene por qué ser. Ver a tanta gente querida, gente que cree, pues, cree, esa es la palabra, cree en los muchachos. Es bastante difícil. Somos compadres de la militancia cultural en Lara. Y la verdad es importante, pues, que se rectifique este grave error que se ha cometido, pues. Conocemos a esta gente desde hace mucho tiempo y pues nos duele. Bueno, vamos a ver si podemos cantar otro temita. Miren, yo hace un tiempo hice una décima y la conjugué con algo que escribí para los chicos, ¿sí? No es un tema de lealtad, eso no está en discusión. Lo que dice esta canción es un canto a la verdad, ¿ok? La verdad de nuestros muchachos, pues, y que nos hace fuerte su libertad, eso nos hace fuerte soñar con su libertad. Ahí va. ¿Cuánto tiempo tengo? Aprendieron a volar, también nadar como un pez. Lo que no han sabido es que juntos se puede andar. No hay nada que comprobar, la frontera es un invento. Yo creo que el firmamento es pa' donde hay que apuntar. Refundaremos los sueños lejos del resentimiento. Clandestina, paso amargo en el poniente, y el peregrino le hace frente a la indolencia repentina. Es el éxodo una espina que molesta al poderoso. Si no hay capital jugoso ni motivo para la alianza, esta es una vieja tranza de los mismos andrajosos. Oh, oh. Si vence la indiferencia, no se cantará la historia. Si hay agravio en la victoria, que festeje la indolencia. Si vence la indiferencia, no se cantará la historia. Si hay agravio en la victoria, que festeje la indolencia. Vamos, Argeni, vamos, mucha fuerza. Alfredo, un abrazo, hermano. Mucha fuerza para la familia. No es un tema de lealtad, eso no está en discusión. Lo que dice esta canción es un canto a la verdad, que no pueda la maldad vencer a los corazones, pues no sobran las razones para levantar la moral. Es un clamo general el de rectificar errores. Yo también quiero cambiar al mundo por mil razones. Inocencia de los nobles es lo que quiero nombrar. Esos que quieren volar tras los sueños de un gigante. Otros se dan de importante y son los que quieren cortar alas de un pueblo al volar, pueblo de revoluciones. Si vence la indiferencia, no se cantará la historia. Si hay agravio en la victoria, que festeje la indolencia. Si vence la indiferencia, no se cantará la historia. Si agraviamos la victoria, que festeje la indolencia. Para Jenny y Alfredo, un abrazo para la familia, se les quiere mucho, un abrazo grande. Por ahí viene la negra rumbo, la negra rumbo, vamos, conéctese con ella, un abrazo grande.